Yo me llamo Hamilton y vivo en la casa. Aquí estoy. Estoy aquí viendo y aprendiendo. A mí me gusta escuchar música y me encanta hacer algunas cosas, dibujar también.